Mi cuerpo será, porque detrás de la puerta de luz, ¿cómo nombrar esa asediante certeza apegada a la cara? El ser será otra cosa que cuerpos, y que cuerpos y almas, y como yo y lo otro, que ayer y mañana. Irrupción de mí hacia lo otro, o de lo otro en mí. Algo infinitamente cristalino que podría cuajar y resolverse en luz total sin tiempo ni espacio. Como una puerta de ópalo y diamante desde la cual se empieza a hacer eso que verdaderamente se es y que no se quiere y no se sabe y no se puede ser. Corto de vista ni de oído. Es mentira, el tiempo no va rápido. Es mentira, el dinero es de nadie. Casi todo en el mercado. Menos vos

brindamos a todos. La, la, la, la, la. En la noche triunfal les cantamos en coro. La, la, la, la.